Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 200, grabado el martes 27 de enero del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a DSD Medios a Tico Man. Hola, hola. Tenemos a Brito Man. Buenas noches, hijo de puta. Tenemos a Julius. Hola, chicos. A través de nuestra interconexión Chiar, para Chiar, en esta noche tenemos por ahí al Sensei. Buenas, buenas. También tenemos por ahí a Tarkus, desde un lugar donde no cae el sol. Hola, geekos. Y también tenemos por ahí a Rick. Hey, saluda a San Pedro. ¿Qué onda, Mara? No, sí. Que salude a Anastasio. Ahí más fácil. Por suerte, Rick no estaba hoy desde Undercity representing. Yeah. Como la vez pasada. Oh, I know. Yeah. Wild on. Wild on Undercity. Ow. Tengo media hora de estar. Es que el Tarkus también está con un vaso y una pizza así templada. Sí. Porque una lata de Planters. Yo creo que se cayó en un pozo. Sí. Y en vez de pedir que lo saquen, no, dice. Hoy eran los geekos primero. Pero denle crédito que está con un vaso y una pizza y se logró conectar Skype, cabrón. Sí. Bárbaro. Las nuevas pitas digitales. Gran bacal de leche nido. Ya, yeah, señoras y señores, bienvenidos. El greco en cumbo, el leche lo tiene. Al episodio número 200 de los Comic Geekos. Por eso la leche está tan cara. Los cumbos que ocupas son de alta tecnología hoy. Alta son tecnología digital. Ey, el 200, me va a creer. Super episodio 200. Puta, transmitiendo con dos streams. ¿Verdad? Tenemos uno de baja calidad de 24 y uno de alta calidad de 64 kilobits, donde está la mayoría de la gente conectados. Y por eso es que hoy tenemos a la chica de Anywhere for Hit, que no es Anywhere for Hit, sí. y a la viejita, de igual behavior. Que los dos. Behavior. Igual que de los dos streams. Sí, en el stream de 24 está la viejita. Chulona, sí. Obviamente. Uh-huh. Es que no se nota por la... Y de culumbrón. No se nota la falta de fidelidad. No sabíamos cuál era el culumbrón y cuál era sí, el... Sí, y se va a quedar de culumbrón porque no ha podido levantar. Yeah. Solo de yo... Así que muchísimas gracias a la chica desnuda que siempre nos baila aquí. Sí. Señoras y señores. Porque la viejita chulada la tenemos en un búnker a 10 kilómetros de aquí. No sí, cabal, ella solo por... Ya va a llegar donde Tarkus. Es como el gato de... Es como el gato de Schrödinger o Grödinger. ¿Cómo se llama? Que eso no sabemos si está viva o está muerta. Sí. No está muerta. La tuvimos donde tenía que haber metido hasta a Gort. Que le cortás la nuca. La foto original de ataúd. Por si no te recordás. Saludos a Tarkus. Y a Anastasio. Anastasio. No, pues sí, la tenemos a la viejita donde debieron haber metido a Gort en la película aquella. Por cierto. En ese búnker. En este episodio. Gort. ¿Cuál Gort? El robot aquel. Ah, el robot. Por cierto, sí. este era el episodio en el que Anastasio quería que tiráramos las cenizas. ¿Quién las trajo? Yo. Pues yo las tiré. Las tiré donde Tarkus. Ah, bárbaro. Ya te las fumaste. Ahí te las tiraste. Omar, tenés que fumarte unas 10 cajetillas para recuperar una ceniza. Ya no fumo, pues por eso yo creo que William sí está fumando, hasta se le oye la voz. No eran para fumar esas ondas. No, no. ¿Cómo no? Dale. Por pajilla en la nariz. Solo tenés... A la ahora... Sakura le está sirviendo como... Un WC. Mira, solo pensá que tus pulmones ahora están forrados con el espíritu de Anastasio. Bien, señores y señores, continuamos. Yo no sé si eso es bueno o malo. Pero me oigo como que me hubiera raptado el Lich King. Como que sí, pero que ya te pisó. Sí, te raptó y te digo al rato. No te detarco, ¿qué tengo que pedir? La garganta. Ay, Dios mío. Muy bien, un saludo especial a Taxonium, a Ailatan, que está ahí en el IRC. Maceta. A Alex, Ángel sí. Dumas, a Ritar, a Tiempo de Novela Mamor, a Graf, a Guillermo, a Lasker, a Luis Banda Malignius, a Ryuga, el Sensei y a Uriman, que están conectados en el IRC. Si no estás conectado en el IRC todavía, ¿quién es Uriman? Para practicar ahí. Es urólogo. Uriman dice que no se pudo conectar al streaming de 64 kilobits. ¿Qué tipo de conexión tenés, Uriman? Ahí nos mandas en el IR. Señoras y señores. Está en el mismo cable que Tarkus. Sí, vamos a arrancar este episodio como acostumbramos con unas cuantas noticias. ¡Pota! Adelante, Julio. Pero este estaba contando la película. Literalmente soplando. Se da vuelta como. Oye, ¿viste lo que cómo nos cagamos de risa nosotros cuando te pasa a vos? Amor, es más divertido cuando no le pasa a uno. Mira, pero ahora quiero que te pidan el trivia. Mira, nos tardamos una hora en producción para que hagas esto, Mar. ¿Pero qué? Si tú tocas. Sabían que la selección del bueno. Le metieron 10 a uno, todos lo saben. Solo por eso va rápido. Heath Ledger ganó también el premio del SAG por mejor actor secundario el día domingo. ¿Qué? SAG, el Screen Actors Guild. Actors Guild. Uh-huh. Son premios que otorgan únicamente y votan únicamente actores de cine. Segundo premio póstumo que gana de este guild, porque el año pasado también alcanzó a ganar el del año pasado en forma póstuma. ¿Globos de Oro ya fueron? ¿O todavía no? Ya fueron. Y también lo ganó. Entonces ahora... faltan los Óscares. Hoy faltan los Óscares, donde él está... ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, sí. ¿Realmente será porque se murió o realmente la actuación fue...? Yo creo que mi timita, lastimosamente. No, la actuación fue buena, eso por lo menos. Sí, fue muy buena. Diera cólera que le dieran esos premios a alguien que la actuación no había sido tan buena. A ver... No, pero fíjate que la vez pasada cuando... fue el postino, el chavo que sale en el postino se murió también, estaba nominado al Oscar y no se lo dieron igual. Ah, pero era italiano, que... no era gringo. Sí, pero que película juntilla. Bueno, de todos modos, ese Leaf Ledger era australiano. La postamía, ¿cómo pues, es? Pues sí. Era de secuestrado. Porque le dieron al piano, cabrón. Le dieron en el piano aquí. Puta, le dieron el ¿cómo se llama? El premio. ¿Cuántos pianos se montó? Bueno. También la gente se está criticando en internet que a la película de Batman no la consideraron en las categorías más importantes de los Oscars, porque la de más prestigio que tiene es precisamente actor secundario. Se pasaron de largo mejor director, mejor película, mejor... y la dejaron solo en categorías técnicas. Mira, es que yo siento que este año como que de películas ha estado un poco pobre, pero tampoco es para que... poco pobre de películas así, de esas oscarizables. Ah, bueno, sí. Pero o sea, Batman no... Películas no... chivas, ¿no ha habido? Ah, solo ha habido películas buenas. O sea, a mí me hubiera ofendido que le hubiera puesto a Batman de película de Oscar. De mejor película, ponele. No, hubiera sido como una reivindicación de que en algún momento se intersectan los gustos con la crítica. O sea, los gustos populares con la crítica. Es que realmente los Oscars nunca son de gustos populares. ¿Sí? Bueno, no, es que se tratan de decir... pero así, Titanic, El Señor de los Anillos... Pero el Señor de los Anillos se tardó hasta la tercera fue que dijeron, está bien, ya hizo como más que el Producto Interno Bruto de toda Latinoamérica. Se estaban viendo ridículos. Ajá. O sea, tenemos que darle el Oscar. Pero lo reconocieron finalmente, hubiera sido interesante. Que lo escaló después de 3 años. No, pero fue nominada a Mejor Película. No, que no fue Sweep ese año, porque todo. Ay, no me acuerdo. A ver, Sensei. Para ese año... ¿cómo fue? A ver, ganó mejor película de... ¿Retorno al Rey? El Retorno del Rey. En los Oscars. Ah, pues sí, ya ven que elegí. Ahí ganó todos los Oscars que no ganó antes. Sweep. Vale, okay. Pero en las anteriores la habían nominado, por lo menos. Las primeras dos versiones. Bien. En noticias menos serias va a salir publicado un cómic de Los Increíbles. Basado en la película de Pixar. No, lo va a escribir Mark Waid y lo va a publicar Boom Studios. Boom, chacalaca. Cataplum. Va a empezar otra vez la discusión del anuncio. Otra vez. No, por favor. Y Stanley Miria está demandando a Marvel por $750 millones. Bueno, cierro mi noticia. Barba. Ahora, el problema es yo que... no lo he leído, pero tal parece que también está demandando a Lee. Es que... A Stan Lee. Es que... Yo sí lo leí. El hijo de Stan. En la época del viejo este, del internet, donde todos tenían su empresa y todos iban a ser millonarios, el Stan Lee hizo su compañía, que era Stan Lee Media, que es esta que lo está demandando ahora. Es un viejo este. El problema fue que esa compañía quebró, igual que muchas. E incluso uno de sus, el socio principal, tuvo que huir a Brasil. Ahorita está prófugo de la justicia. Ups. Wow. Pobre puta, ya está abrazado de la Adriana Lima. Sí, pobre, exiliado en la pobreza. La cosa es que Stan Lee hasta testificó y no sé qué cosa, y todo, pero salió obviamente libre. Ajá. Sí, que no, todos los superhéroes, digamos. La cosa es que esta compañía que ahorita se ha reformado, bueno, se ha vuelto a armar, no se ha reformado el verbo. Qué buen trabajo están haciendo. Se volvió a capitalizar. O sea, no del verbo salió de la cárcel bien compuesto. Sino que ahora lo que están haciendo, están demandando a Stan Lee y a la Marvel, diciendo de que porque Stan Lee estuvo con ellos, de alguna forma en ese momento, en algún papelito alguien escribió de que también pasaba sus intereses en las propiedades que le había creado. En este caso, Spider-Man. O sea, todos los personajes de la Marvel. Puta. Básicamente están diciendo que Stan Lee Media es dueño de la mitad de los personajes de la Marvel. Mm. Están como a verga. Están como a verga, pues no creo. Porque para Stan Lee no es dueño de... O si es dueño de sus personajes. Él lo creó, pues... O sea, pero no es el dueño. No, pero no es dueño. Él es el publicador, editor en jefe. Bueno, no sé qué tanta propiedad tiene él, pero yo... El hecho que él se haya pasado... No significa que él haya transferido el poder que es de la Marvel de sus personajes. Se me hace que este debe ser tal vez de estos que lo que se van a hacer, saben que van a perder, pero sí van a dar a conocer Stan Lee Media. Ya son conocidos, pero no por nada bueno. Bueno, no sé. Yo conozco un par de bichas que no son conocidas por nada bueno. Pero están buenas. Pero no son famosas. Porque digamos, no las conozco. Gracias a Dios, porque siempre que les hablo ahí están. Bueno. Ok, esas son las noticias de cómics para esta semana. Muy bien. Sí. Ticumán tiene más noticias. No van a hablar de los Watchmen. ¿Perdón? De los Watchmen. Hay una... Ah, sí, ese arreglo de Berger. Ah, los Watchmen. No, pero hay una publicidad viral. Ah, sí, el New Frontiersman y otros sitios relacionados. Ok, bueno, entonces, esas son las noticias de cómics. Este es el único virus que conozco. Virus. Ah, por eso es viral la publicidad. Está funcionando. Ya el catarro. Afectaron a Julio. Se frota virus. Cabal. Es porque... Ay, no, ese churria. Es mejor el frota virus. Intrapiernos. Hola, intrapiernos. Yeah. Te trabé fuerte con mitrosom. Damn. Muy bien, señoras y señores, continuamos entonces con unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí. Les daré lectura en este momento. Dice ahí, gracias Tico, pero ¿por qué? Ah, por la noticia. ¿Qué le dice ahí, Lata? Gracias Tico y corazoncito, mira. Sí, no, sí, no, uy, está sí. Me va a peinar. Mira, pero vale. ese no es corazoncito, wey. Yo le veo dos volados sí. Redondos y un pico. Eso es sorbete. ¡Chupalo! ¡Chupalo! Chupale el corazoncito. No, es milkshake, ¿no? Por lo menos no, que juegan los jumpers. ¡No te vayas! No. Ya le cerraron el ciber. El ciber, cabrón. Le volvieron a cerrar el ciber a Edding. Mira, aquí en algún momento debería haber un servicio público para explicarle a esta gente cómo se escribe cibercafé. Uh-huh. Porque yo lo he visto como cibercafé. Con S, con C, con lo que sea. Y el ciber va. No, el cider, cider, con D. Cider va. Señoras y señores, vamos a iniciar. Depende del mercado meta que tengas. Es para la gente que no sabe escribir ni leer. Ajá. Sí, porque yo a veces te metes en páginas de chat y hay una mara con una ortografía tremenda. Un tal bit más. Señoras y señores, vamos a empezar este segmento con un audio que hemos recibido de nuestros amigos de Chango León Podcast. ¿Qué dicen? Bienvenidos a Chango León Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina. Si tienen chica, ella. Quédate con nosotros. Comenzamos. Todo el episodio nos mandaron, creo. O sea que no la veo. El episodio 200 te ellos me lo acaban de mandar. Empezó a sospechar cuando vio que era de 2 horas. ¿Sí? Star Wars. No es la marcha prenupcial. ¿Alguien se casó? Sí, ¿quién se murió? Y la tampoco me está reclamando ahí en el chat. No sé. Yo no he dicho nada mal. ¿La cuenta? Flash informativo. Ahí voy a poner yo el... Los cómicos han llegado a su podcast número 200, señores, señoras. Aquí estamos de Chivalión Podcast. Hablando, felicitándolos por 200 podcast en el aire. Yeah. Y vamos a mandarle una felicitación a Ticomán, Britomán, a Julius, a Omarman, yeah, al Sensei y a todos los demás. Por 200 dieron Julio. Fíjate, más 200 podcasts, pues vamos a mandarles, obviamente, como digo, Sergio, una gran felicitación desde aquí de México. 200 podcasts no es fácil, nosotros para allá vamos, como alguna vez lo dijimos, ahí los alcanzamos. Que nunca falten los cómics, señores, que nunca falte la fiesta. Pásensela bien, un saludo de acá, desde México hasta allá, y al también, otro lado. Y también queremos, tenemos una sorpresa para ustedes, muchachos. Tenemos aquí a la chica de Anywhere But Here que los va a felicitar. Es de Behavior. Yeah. ¿Y qué decimos todos, qué señores? A la una. Es que nosotros nunca le hemos oído la voz. Solo Jim. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Medalla, no. No hay medalla para Chewbacca. No. Ah, de veras, no le di. Qué puta la que. O ya se le habían puesto y nadie se la veía. Es que se hartó. Muchas gracias a nuestros cheros de Chango León Podcast. ¡Ey, hombre, gracias! ¡Qué gran detalle ese mensajito! ¡Qué bueno que consiguieron que hablara la chica de... Sí, porque... Le hicieron hablar, sino que le hicieron hablar en español. Sí, porque cuando está con nosotros solo... ¡Oh, God! Dice, solo Kimochi dice. Sí. Cabal, a cada rato, ¡Kimochi! Pero eso es lo único que le hemos sacado de su boquita. Bueno, no, yo le he sacado otra cosa. No, yo le he metido otra cosa. Oh. Bueno, señoras y señores, así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Chango León. Menos mal no está bailando. Se fue a comer, menos mal. Sí. Se los olvidó que tenemos ahí una. Oye, escucha. Una masita que nosotros. Se va a dar cuenta que somos unos depravados. ¿Crees? Sí, es que este Julio de las cartas. Sí. Indalecio Hernández nos escribe: felicidades por sus 200 comiquicos. Dice: ya hace casi 2 años del mítico programa número 100, y en esta segunda etapa hemos oído entrevistas, programas de la web, de webcomics, la desintegración del equipo y su reencuentro, las promesas incumplidas de hablar más seguido de cómics internacionales, el acoso de uno de los integrantes, Brito, por un cantante de bar, la reseña de películas que en un inicio no pintaban bien, pero que gracias a los previews le dieron el beneficio de la duda y terminaron en el cuadro de honor: Hulk, Transformers, Iron Man, Los Simpsons y Dark Knight. ¡Ey! Le faltó Speed Racer. Otras Hulk, que decepcionaron Speed como Racer. Spider-Man 3 y Ghost Rider. También difundieron noticias tan importantes en el mundo del anime como que ya se habían terminado los fillers de Naruto para que comenzaran otra vez al poco tiempo. Han narrado el fin de las sagas en cómic de Civil War, Secret Invasion, Crisis Infinita, World War Hulk, Countdown, cuyos finales les decepcionaron. Contaron sobre la muerte del Capitán América, el Batman de Bart Allen, que es Flash, Aquaman, como 1 año y medio después de que ocurrió, la separación de Peter y Mary Jane por un tanto con Mephisto, y que Omar Mann estaba interesado en saber cómo contactarlo. En fin, han sido 100 programas en los cuales abundado las barcazadas, los spoiler alert, tarde casi siempre, los box office y sobre todo los toma. Sin embargo, se les tiene en buena estima y por esto deseé mandar este email para que sepan que seguiremos escuchando los programas que vengan. Atentamente, Indalecio. Hey, gracias, Indalecio. Muchas gracias, Indalecio. Ahí está básicamente resumido todo, por eso ya no vamos a leer lo demás. Vámonos. Nelson también nos escribe: saludos, Kikos, hace varias semanas que no les escribía, así que comenzaré diciéndoles que disfruté el mega episodio de fin de año. Aquí les envío un dibujo de Los Simpsons versión anime, que por cierto ya lo habíamos visto nosotros. También les menciono... ¡Qué chavir! Sí, ¡qué maldito! Es que ya está en el... Pero si le hubieran visto el gesto en la mano. Y que por cierto... Está, o sea, ya la vimos como 10 veces. Puta. Se la han mandado como 15 veces al programa. Le hubiera mandado el link al blog de los Geeko. Lo siento, Julio, estaba tratando de leerlo rápido los mensajes, pero no dejan. Y mirá, la gente con la cara de... Imagínate, Julio, te van a pagar por hora leída de mail. También le menciono que leí que la actriz Emily Blunt está en negociaciones para personificar a Black Widow en Iron Man 2, y a Mickey Rourke hará de Crimson Dynamo en el episodio de Smallville Hex. Ese es el Dinamo Carmesí. Sí. En el episodio de Smallville, Hex, la actriz rojita. Ay, no, se llama Madame C. Ok. En el episodio de Smallville Hex, la actriz Serinda Swan reconocerá a Satán. Bueno, continúen con su excelente programa y me despido con una trivia geeka. Cuando uno selecciona la opción de scan en el programa antivirus Avira, se abre una nueva ventana de nombre Luke Filewalker. Ok. Oh, right. No. Está bien. Ha de ser bueno este programa porque si geeks lo han programado, debe ser bueno. Ángel Tumas nos pone aquí: hola geeks, os escribo para saludarlos y compartirles el link de una canción que descubrí en internet y que se llama Aquaman's Lament, del cantante Mark Aaron James. Lamenta de Aquaman. Sí. Asimismo quería hacerle dos preguntas a los geeks. Uno, si hicieran la película de los cómic geeks, ¿qué actores creen ustedes que deberían interpretarlos? Ah, para ti. ¿Cómo? Si hicieran la película de los geeks. Ah, el de los... ¿Qué actores Gixby creen no, ustedes de los... que deberían? ¿Cómo es el de Big Bang Theory? Sí, Sheldon. Sí. No, a mí me tendría que interpretar Jason Bourne, ¿cómo se llama? Mark Wahlberg. Matt Damon. Matt Damon. No. Uh-huh. Sí, igual. Siempre me confunden con ese tipo. Ya. Vamos a hacer que aumente unas 50 libras. Sí. Yo no dije que así nada más. Sí. Vos decís una actuación oscarizada. Los... Creo que hacen feo a los actores para, y le dan los premios. Entonces. Sí, ahí lo tienen que hacer feo. Porque... A mí por ser. Por ser. No, amigo. Por celote. Pero la gatita no es ni mierda. Ni una gatita. Una sacureta. Y el, ma- y el malo de James Bond va a ser el papel de Omar. Ya. Yeah. No, no. Es que no va a ser Conan O'Brien ese. Conan O'Brien. Ah, Conan O'Brien, sí. Y eso. Puta, tengo años. Sí. Si hicieran la película de los cómics, ¿qué personaje de cómics, escritores o dibujantes de cómics? Ah, espérate, Julio podría ser Siler. Bueno, actores y otros personajes. O célebres, sea, Spock, decís vos. Cabal. Quisiera que hicieran cameos. A ver, cameos. Muy, Stan Lee muy tendría difícil que hacer la un pregunta. Cameo en nuestra película. ¿Eh? Aquí hay un cameo en nuestra película. No. ¿Cómo? ¿Quién te... un artista o algo de cómic? Si hiciera la película de los cómics, ¿qué personajes de cómics, escritores o dibujantes de cómics? Personaje. A los escritores o dibujantes. A los dibujantes tendría que hacer un cameo. Saldría de loco. La canción de la. La Jungle Girl, no la, ¿cómo es la? Ah, la Shanna. La Shanna. Shanna. Shanna. Shanna. Shanna. Sí. No, a mí la superchica hiciera un cameo que solo se ve que yo me levanto de la cama y queda ella ahí en mi cama. Psylocke, la Psylocke, mejor. Cualquiera. Las dos al mismo tiempo, sí. Ah, bueno. Y se quedan ahí haciéndose compañía. Sí, sí, entre ellas. Edward Baker tendría que salir. Dándole de comer a Julito. Es el villano, Edward Baker. Enseñándole a escribir. Sí. Enseñándole a decir su nombre. A contar. Bueno, chicos, me despido esperando que comenten pronto los últimos números de Green Lantern Final Crisis. 36, ya hace poco en 37, Instagram salieron 30. Avances de páginas de Final Crisis 7, Superman Beyond, Dark Avengers, Thunderbolts y Angels. Salud, Ángel Tomás. Así que muchas gracias. Salud. Continuando. Nuestro amigo Daniel Brito también nos manda por acá Game Trivia. ¿Qué tal, chicos? Este correo es algo extenso. Aquí va Game Trivia. ¿Sabían que el famoso PlayStation de Sony hubiera existido si no fuera por Nintendo? Dice. Sí, la Nintendo lo encargó y después se lo mandó a la mierda. Voy a ver. Vamos a ver, ¿qué más acá? Nintendo. Mira, hoy que se nos perdieron los trivias, deberíamos de guardar esos perdidos, dando show por show. Sí, fallas técnicas, se perdieron los trivias, señores. Así que, ni modo. Giga y giga de investigación y sí, todo el tiempo. El archivo. Mira, así que eso... lo vamos a pasar en el siguiente porque está larguísimo y es toda la historia acerca de eso, así que lo vamos a leer en un futuro episodio. Pero está muy bueno el dato, muy bueno el trivia de la semana. Ese va a ser como el trivia del mes. Felicidades, dice nuestro amigo Jerónimo Román Snowball. Hola, hace un mes escuché el episodio 100 y estuvo divertido. Ahora con 199 episodios de experiencia que tienen ustedes en este medio, espero poder divertirme escuchando el episodio número 200. Sí, lo hemos super planeado. Aquí manda él todo mi listado de versus. Para este episodio, así que te los pasaré aquí, versus. Okay. Sí, te la daré ahorita en forward para que lo veas. ¡Ay, te la va a dar! ¡Corre, hijo! <Okay, vale. risa> ¡Ey! Nada de celos entre los geeks. ¡Run for your life! Nuestro amigo Tarkus también nos mandó un email y nos pone: hola, geeks. No, No me morí, tratando de entrar a Pero Stormwind. Pero traté, ¿cómo fue? Sigo vivo, dice. Aquí su amigo Tarkus reportándose. Reportándose para tan magno evento. Les deseo otros 1000 episodios tan divertidos como el 16. Y que no pierdan nunca el superpoder de hablar tanta babosada. Les deseo, como siempre, lo mejor en estos episodios. Fue serio por el contenido. Episodios. Tengan más masitas invitadas al show. Y además, ay, de la chulones. Behavior, les envío un pequeño recuerdo en honor a los 200 shows que este día cumplen. Un fuerte abrazo a todos. Tarkus out. Y aquí también nos pone acá. ¿Por qué lo saca al Tarkus? Eso dijo él. La masita, un versus la masita de Behavior contra Megan Fox. No me importa quién gana, solo quiero ver ese combate. Está bien. Así que con eso cerramos la bolsa de correos. Muchas gracias a todos los que nos escribieron. Y pasamos ahora sí, señoras y señores, a la carnita de este episodio. Lo que todos han estado esperando con ansias. El Berksus de los Geekos. ¿Y mucha lucha? Bien, gracias. Ya viene la mucha lucha. Mucha lucha. Por todos los bats, ok. Señoras y señores, en este episodio especial de Versus, participativo con todos los que están conectados en el IRC, vamos a primero hacer rápido quién contra quién. Ustedes que están en el IRC, pongan rapidito lo que piensan, nosotros mientras deliberamos nosotros aquí, y luego vamos a leer los votos, ¿verdad? Antes que sea un vergo scroll. Lo que pasa es que hay como 30 segundos de delay entre lo que nosotros hablamos aquí y lo que escuchan nuestros amigos que están oyendo el stream. Así que tenemos que hablar en 30 segundos todo el verso. Callémonos 30 segundos para que nos alcancen, va. No, hombre. Y más el picapollo de nuestros amigos que están en el foro. Yo creo que ya vamos. Y el siguiente. El siguiente, vale. Así que adelante, Tico Man, el primer versus de la noche. No hay un randomizer aquí para agarrar cualquiera. El que sea. Sí. Ya sé, se lo voy a digitar yo. A vegetar. Va, pues tú tranquilo. Sí. Taipeya. Clark Kent de Smallville. Clark Kent. Contra Peter Petrelli de Heroes. ¿En qué temporada Peter Petrelli? Digamos antes que le quitaran todos los poderes. O sea, cuando estaba full. Cuando estaba overload. Full power. Pero ¿y por qué Clark Kent? ¿Por qué no Superman? Porque es Clark Kent de Smallville. Ah, de Smallville. Ok. Clark en Smallville contra Peter Petrelli de Heroes. Mira, menos mal que se iba a escribir en el chat. Tardó más, ¿no? Clark Kent de Smallville versus Peter no sé qué de héroes. Petrelli. Petrelli, Papirelli, Pirelli. Pirelli, ahí está. Va, entonces, Chivo Manchi. Va. ¿Qué pasó? ¿Los esperamos a ellos? No. Denle ustedes. Es por cierto, alguien. Julio, comience. Apuntando. Vaya, Sensei, vos llevas los conteos de lo que digan en el IRC. Lleva uno. No vayas diciendo, sí. Ahí al final nada más no te sigue el resultado. Va, Julio. Fíjate que le voy a Smallville, aunque es un cholero para pelearse a ese nivel. Cuando estaba aún ahí, Petrelli tiene más mañas, pero el otro es más fuerte. A pesar que no puede volar aún. Los dos pueden volar. No, el de Smallville nunca ha volado. Le cuesta, solo un par de veces no vuela. Y no sabe cómo. No vuela. Todo se le vuela. Y no sé. Pero no me costa. Pero es más fuerte. No sé, es que creo que es más fuerte. ¿Y la explosión atómica? No, mira. Sí lo derrotó la explosión. Lo que pasa que tiene Healing Factor bien grande. Y se regeneró. ¿Petrelli o? Petrelli. O sea, claro que le aguanta también la explosión atómica. Yo creo que aguantaría, sí. Porque te dicen que lo único que lo hace leña es la kriptonita. Y no nos vamos a poner con. O la magia. O la magia, gracias. Sí, y Petrelli no puede copiar magia y no creo que la radiación le salga de kriptonita. Pero le puede copiar los poderes a Superman, ¿o no? Mira, no, este porque Superman copia poderes de la mara, de esos mutantes de Heroes únicamente. Mira, yo le voy a Petrelli, porque para empezar a este Superman de Smallville ya han salido cabrones fuertes que le pega una gran taleada. Y que lo dejan tiradito, no muerto, pero tiradito. Y el Petrelli, si estamos hablando de ese Petrelli, se hace invisible. Vuela, viaja en el tiempo, le lee la mente. Para mí la invisibilidad no es tanto factor porque tiene los otros sentidos. O sea, no lo puede ver, pero lo oye. Pero él lo podría confundir, no sabe si se ha viajado en el tiempo. Súper poderosa en el oído que le permite oír, ajá, a dónde va caminando. Bueno, sí. Súper olfato, pero... o sea, tira un pedo y lo huele. Pero, ¿quién tiene súper olfato? Ah. Pero yo le voy a Petrelli. O sea, imagínate, igual, tiene súper fuerza. Tal vez no tanta, pero tiene súper fuerza. Tiene súper healing factor. Pero es el punto, es que no es súper fuerza de Petrelli. ¿Cómo no? Si la Nikki... Oh, my God, ahí la no, pero Nikki. No, pero la Nikki nunca fue así, nunca fue a... O sea, no levantaba un carro, no, pues. No levantaba una isla. Pero, no, bueno, pero bueno, le pega un talegazo en la cara. Le pega un talegazo en la cara y lo manda a volar mierda. No, es que la Nikki siempre es, apareció como fuerte, pero no... No, ya estuvo, ya habló a Ilatan. ¿Qué dice? Gana dos veces el Clark Kent. Uno por guapo ese y el otro por culé. Una por fuerte y el otro por lindo, dice. Ah, pierdes, hijo puta. Mira, aunque me cae mal la serie ya y la dejé de ver, mi modo, wey, yo voto por Smallville. Sí, fíjate. Ahí sí. Yo voto por Petrelli. Pero con la Satana. Yo voy con Pirelli. Va, ¿y qué dice? Va, entonces, ¿qué aquí cómo estamos? Omar, espérate, Omar. Sensei, ¿qué dijeron en espérate, el video? Espérate, no, primero vos. ¿Yo? Sí. Yo lo voy a Clark Kent, fíjate. Uy, o sea que aquí estamos. ¿Sensei? 3-3, el Sensei. A ver qué dice el Sensei. Es que si aquel no tiene... Sensei, Clark Kent. No voto por el que queda empatado. ¿Por quién? No voto para que quede empatado. Y que desempate el... ¿Pero cuántos dijeron en el IRC? No sé, fíjate. ¡Puta! Si vos eres el que iba a llevar el coste. ¡Ey! Encontré quién es el fulano de azul. ¿Quién? 1, 2, 3, 4, 5. Richard Benjamin. 6. De una serie Quark. De corta vida. 3-3, dice Tarkus. 3-3. Y aquí quedamos empatados. Entonces, ¿quién puta? No, aquí no podemos estar empatados. Espérate, ¿quién? El Tarkus. El Tarkus. Tarkus, desde el pozo, ¿qué puedes decir? Clark Kent. Yo digo que gana Clark Kent. ¡Vaya! Ahí está. El pozo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Están equivocados todos! ¿Por qué de gana Clark Kent, Tarkus? Primero, porque es Superman, hombre. Es Superman y... Por lindo. Entonces es pendejo. No volar, pero todo lo demás tiene. Entonces... ¡Ay! ¡Ay, todo lo tiene! ¡Todo lo tiene súper! ¡Ay, carañón! De a 0 metros. ¡Ay! Y él puede volar y usted aquí en el cielo. ¡Ay, vení! Que te vaya a sacar del pozo. Y una escena así tipo la primera película con Tarkus, ¿eh? Y Tarkus así agarrado a saber de qué, de Superman, ¿verdad? ¡Ay! Desgarrido, lo que... Desgarrido el grito de Superman. Ay, eso era el punto débil. La kriptonita. Un gandío, kriptonita. La tiene sobrepuesta sobre la luz de ley. Hey, siguiente, creo que ya. Tarkus tenía un relleno dental de kriptonita. Ahí se lo acabó. Bueno, siguiente. Ah, sí, sigamos. Bueno, sí. ¡Puta! Apareció. ¡Puta! Espérate, se fue al... Pero estaba... ¡Nos oye! Problemas técnicos. Pero no sé si ellos nos oyen. Un problema técnico. Dale, siguiente. Ah, bueno, siguiente entonces serían los Halcones Galácticos contra Fuerza G. ¿Halcones Galácticos cuántos eran? Eran 5, los originales, digamos. Sí, los mero mero. 5 originales. Los de Chichichi. Sí, uh-huh. Los que estaban duro contra Unstrong. Y... ¿Pero cómo eran en español ese? ¿Halcones Galácticos? No, el malo. Monstrón. Monstrón. Munra era de los... Sí, Munra de los Thundercats. Charrey, sí, no, es el líder político salvadoreño. Puta monra. Los recursos humanos de mi empresa. Ah, vos decís la compañera Astuta de la UCA. Ah, bueno, que tener el llama de Hall. La monstruo. Full Tunca. Bueno, contra, ok. Contra Fuerza G. Contra Fuerza G. Los Halcones eran menos losers. Espérate, ¿a dónde va a ser la pelea? En el espacio. Sí. No, es que es una gran diferencia. ¿En el espacio o si en Fuerza G? ¿Por qué? Porque los Halcones Galácticos, o sea, en atmósfera planeaban. Igual los fuerzas, ¿eh? Sí, pero planeé bien poquito. Porque las alitas de cuero que tenía. O sea, todo improvisado. Nunca planeado. Y tenía nave. Igual que los geeks. Sí, tenía. Y lo mismo, que el piloto siempre se quedaba en la nave. El piloto, sí. Pero copia, no, demasiado pero copia uno del otro. Tenía la guitarra. También se desarmaba la punta de la nave. Y el otro tenía la guitarra que también. Sí, era más efectivo que Tiddy en el Fénix. Aunque el Fénix tenía esa su botón de reset que le arreglaba todo, que era el Fénix. Ah, la transmutación. Sí. Entonces, sí, pero le dolía cada vez, se cocinaba, sí, no, sí, se transmutaba. No, pero el Fénix. Pero fíjate que los Fuerza G sí peleaban contra. Los Tezucamen. Los Tezucamen Guanabí. Guanabí, de Solta. No, o sea, yo creo que sí hacían combate cuerpo a cuerpo. Es que ellos eran ninja. No, si vos leías Gatchaman, ellos eran ninjas. No, pero estamos hablando de la serie de televisión. ¿Eh? Sí, es la misma. Si son... pero la onda es que se daban riata cuerpo a cuerpo, mientras que los halcones. Por eso me acuerdo que eran bien a distancia. En sus navecitas nunca se bajaban. No, se eran duros. El Acerino y Acerino no tenían ataques a distancia, eran a pura fuerza. Y el tal halcón de plata, ¿cómo se llama? El rayo de plata. Uh-huh. Ese era con vigía. Ah, no, Radio Plata, el Quicksilver. Que el con vigía era el... Era el halcocito que andaba con él. El pájaro ese. Pero el otro... No me acuerdo que tenía algún rayo o algo. No, yo recuerdo que uno de ellos tenía filo en el ala y con eso cortaba. No, es que tenían como en los pies le salían los talones. No, espere. Fuerza G. Mira, Fuerza G, al final... Fuerza G, voto yo. Tienen más gadgets. Tienen algo, o sea, andaban pistolitas, andaban boomerang, andaban bombas. Sí, porque en cuerpo a cuerpo no creo que le gane. ¿Quiénes a quiénes? Los Fuerzas G a... Huevos, como no, hombre. No, mira, o sea a puño limpio no, pero sí, les empiezan... Porque sí se daban verga contra los vergos de esos... No, pero son pero de mira, hierro los bobos. Es cierto, tenían trajes de... Pero no en la cara. ¿Mm? No, que eran cyborg. Es que tenían, eran... O sea, ellos se podían bajar el... Se podían bajar el visor y todo. Pero o sea, es cierto, tenían protección metálica. Pero no. Si ya les echas con el yo-yo ese que andaba la otra vez. Sí, no, sí, que sí se bajaban. ¡Venga, que se verga, puto! Con todo, ahí sí, ahí sí. Y el Fénix le hace mierda a la nave de los halcones, creo. Sí, lo tengo puto, lo que está tocando la guitarra, el tiene me lo hace mierda. Más si Jason se queda así con el botón trigger happy, ¿verdad? Ah, de los misiles, puto, sí. ¡Ya, hombre, ya! Todavía me quedan 100 misiles. Empieza. No, y el otro así. Stairway. La votación, entonces, Omar. Entonces. Omar. Entonces. Ajá. ¿Quién? ¿Ese voto? ¿Quién? Fuerza G. ¿Vos? Fuerza G. ¿Tico? Fuerza G. Yo, Fuerza G. Sensei. Sensei. Oh my god. Sensei. Fuerza Sensei. Ahí está. Puta landslide, vaya. Solo Tarkus le va a los halcones galácticos, dice. Porque sí. Está mejor equipado, dice. Ay. Ya le di el equipo. No. Tenían equipaje Samsonite. Ya tienen de cobre, así que. Ok, pero ¿qué dice la de Masmara? ¿Qué dice la de Masmara? Fuerza G, la mayoría. Fuerza F. Bueno, señoras y señores, gana Fuerza G. Ahí se fue la isla. Ese es manipulado por Rick. Sí, ese es manipulado por Rick porque la mayoría dijo halcones galácticos en el IRC. Ah, hombre. Sí, aquí son bambichitos. No, Sensei, tenés que llevar la cuenta de los que puta digan. Sensei lleva los votos. O sea, hace algo, men. Es que Sensei le vale. En Excel, así uno. Va, Tarkus, te pasamos esa. No, ya ves que está tan. Bueno. No, Rick es el que demostró. Sí, no, Rick es el manipulador. Sensei es un RD de ISO 9000. O sea, le tengo fe que puede llevar un buen control. Puta, pero le dijimos y sí. Y después, yo no sé. Y era ese que el es. El problema es que se va a tomar 3 meses en definir el proceso. Como claro. No, va, mira. Tarkus, vos vas a llevar el conteo y el Sensei también. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver si pega. A ver si pega. Yo digo mierda. Todo lo contrario. Sí, el que Rick diga que gane, vamos a ver que es el otro. Sí, claro. O sea que tiene que pegar con lo que tienen los otros dos. Va, ¡ey, hombre! ¡No me nalgué, hombre! Dijiste que te gustaba. Puta. Enfrente todo. Vamos. Siguiente, deja ver. Tenía aquí a. Selena de la cantante con Jennifer López. A esa la pasaron culo con culo. con el cadáver. Ay, traigan el escalímetro. No, Selena. Bueno, esas reglas así todas para hacer las curvas de no sé qué. La curva francesa. Sí, la curva francesa. Selena de Underworld, es la vampira de Underworld. Mamá, shit. Contra la Trinity. De Matrix. Matrix. Pass. Ah. ¿No viste Matrix? No, la otra no la conozco. Ah, sí, sí. ¿No viste Underworld? No. ¡Ah! Te has perdido uno. ¡Ey! ¡Out! Necesitamos otro productor. ¡Out! Te has perdido ver unas piernas pintadas de... ¡Culo! Ay, pues que como que le pintaron así. Fíjate, la Trinity lo que tiene conocimiento y habilidad de artes marciales. Pero es que espérate. Sentemos base aquí. Ahí tenemos que empezar... Digamos que la Trinity mantiene sus poderes afuera sí, de la Matrix. No, bueno, que le hicieron un upgrade. Está dentro de la Matrix, va, ponelo así, está dentro de la Matrix. Hay un upgrade ahí y ya se hunde. Y a la Matrix llega la vampira. Ajá. Y es de noche la pelea. Porque de día la otra no pelea. Y no llega bendita cerca, sí, claro. Ni hay estacas. Ajá. Ah, puta. Estaca la Trinity. Puta, pende de verga. Yo pasta con ajo. Vale, espérate, la Trinity que más tenía, además de ser. Era super fuerza, super velocidad. No era fuerte la Trinity. Sí, que no. No, que era. Que no aventaba mal a los muros y todo eso. O sea, no era que levantaba carros tampoco. Sí. Pero sí tenía fuerza aumentada. Tal vez no al nivel de la Selena. Que todos adentro de la Matrix. Si lograban, dominaban más o menos cierto sí, por lo menos leyes de física. Podían atravesar ladrillos así con los puños y todo eso. Pues. Caminaban en las paredes. Pero tal vez no tanto como la Selena de Underworld. Porque ella sí, vampira, que podía, me imagino, levantar. No, mira, yo me acuerdo en la segunda de Underworld, que el hijo puta... Le cuesta darle verga al hijo puta y al final le da verga a puro talegazo, man. O sea, esa de hecho mi respeto. O sea, no volaba, no se convertía en vampiro ni murciélago, nada de eso. No, era ir. ¿Y con las armas? Porque una. Ocupaba armas, la vampira. Sí, la vampira. La vampira. Se la quiebran. La Selena tiene la espada que le huevió al... Sí, pero la partes. Trinity se ocupa guamas. También la Selena. Sí. Y que le dan que balas de plata, ¿no? Así contra los hombres. Selena. Le voy a la Selena porque... Sí. Sí. Ok, Selena, aquí 3 votos. 3 votos para Selena. Y yo creo que también Selena ganó en el IRC, ¿verdad, Sensei? ¿Sensei? Ella, 3. ¿Cómo? 6-3. 6-3. ¿Tarkus? Hubo fraude ahí. No, el Tarkus estaba metiéndole ahí paja. ¿A quién le estaba metiendo la paja? Gana Selena. Y otros municipios. Clark King. Sí, gana Selena entonces. Uh-huh. Señoras y señores, continuamos con el siguiente versus de la noche. Y ese es Ticomán. ¡Lucha! ¿Quién? Tenemos aquí a Kraven, el cazador. ¿Contra? Contra Tarzán. Kraven contra Tarzán. Ese ya lo habíamos hecho, creo. No. Ok. Contanos, ¿qué es? Tarzán contra el fantasma, hicimos una vez. Espérate, Kraven tiene media superfuerza, ¿no? Kraven es uno de los villanos de Spider-Man, es un cazador experto. Pero tiene su super suero. Se ha tomado un suero selvático que le aumenta la fuerza y los sentidos. Le aumenta la fuerza a tal punto que armas? Puede dar suero contra Spider-Man. Armas, cuchillos y también rifles y todo eso. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Tarzán? Que vive en la selva. Pero otro es un cazador. Comanda a los animales. Sale así, y sale elefantito y todo. Changolito. Ah, pero el pájaro corre bien. Dile, me lo vas a hacer. Y las... Las hermanas. Las hermanas rival. No sé por qué, pero siento que Kraven. Kraven. Sí. Es que Tarzán también es cazador paloma, ¿no? Casa paloma. Sí. Entre otras cosas. O sea, mandarlo a catedral entonces, que hay infestión. Sí, las que me cagan el carro allá que sí, Kraven. Sí, es que muchas armas y el otro solo el cuchillito sin filo, a no ser filo? Que quiera pasarle, matarlo con tétano. Ya pero... me imagino que el fantito sea así como la Sakura, ataca. Ay, picha de panza. Fantito. No es George de la Selva, pues, pero sí tiene a tanto ritos, uh-huh. Que es el elefante y Numa, el león. Numa, y tanto. Pues sí, ya dije tanto. Kriga Mundolo. Está contando, está haciendo su trabajo bien. Kriga Mundolo. No, yo le voy a decir, me voy a creer. Sí, yo también a Kraven, mejor no. O sea, es que la me diría que queda hospitalizado el otro. Es que fíjate que yo siento que Kraven va a llegar. Tiene más armas. Va a llegar, va a setear algo. En cambio, que el Tarzán es como que va, pues tenemos un verga. Pues. En cambio, el otro siento que le va a armar así. Ah, lo voy a traer. Sí, pero aquí, yo siento que Tarzán tiene la experiencia y todo y la inteligencia como para ver. Ey, puta, que hay una trampa. O sea, no es más. ¿Cómo sabes? O sea, mira, sería una película bien interesante. 80 años de tiras cómicas de Tarzán. No, sí, ahora, sería buena. Si pelea. Es en base a la película de La Leyenda de Greystock, olvídate, no le aguanta ni 5 minutos. No, ese era medio pendejón. Sí. Pero si los meten a un ring así que les dicen, va, de boxeo o algo así, un ring. Puta, tiene verga. Tiene super fuerte, el otro es más fuerte, es sobrehumano. Tarzán no. Puta, a ver, contra leones. No, pues sí, pero no son humanos. Contra alguien que tiene. O sea, él sabe la maña, va. Pero pues, no es que tenga. No, pero también se va a reatar contra mantis gigantes. Y contra marcianos. Y contra el depredador. ¿Quién no se ha dado duro con el depredador? ¿Y quién no le ha dado? Danny Glover le ha dado. Le ha dado duro al depredador. Y ya los depredadores de que les lleva a Danny Glover. Danny Glover. Danny Glover. Perdieron todo el respeto para él. Glover. Bueno, no sé. Gani de loco. No, yo soy Tarzán. No, yo voy a creer. Subra. Sensei, dinamita. ¿Cómo estuvo el voto en el IRC? 6 a 6 con mi voto. Va, pero seis, entonces aquí, ¿qué dice Julius? Kraven. No. Yo digo Kraven. Yo digo Kraven. Pues 9 a 6. 9 a 6. 9 a 7, porque vos votaste por Tarzán. Ah, sí, sí. Yo digo que ni mierda, porque yo no sé ninguno de los. No sabes quién está. Cae en los huevos Tarzán. Uy, puta, te va a doler, cabrón. Sí. Pesadito. Te lo he dirigido, que me caiga de nalga, pero que me caiga. ¡Te va a doler! ¡Ah! Vos decís de taparrabo. Dios mío. Va a destripar un. Bueno, señores, continuamos con el episodio. Le va a cazar la paloma. Y el último versus de la noche. ¿Último? ¿Qué último? ¿Qué? Sí, o tenemos que. Vamos a extender hasta. De 6 horas. Hora si no va ni un poquito más de. Si tenemos hora. Una plétora de versus. Sí, pues seguimos, una gran entonces. Cola de. Todavía te mandaron el último. Te mandaron ahí unos correos. Bueno, adelante, Tico Man. Entonces, veamos uno del correo. A ver. Este es muy interesante. Lex Luthor contra Tony Stark. Ajá. ¿Pero en qué? Así, jugando póker o algo así. Puño limpio. O haciendo ellos, no, porque si le decían. Yo diría Hostel Corporate Takeover. Dijeron Tony Stark, no dijeron Iron Man por contra. Eso. Entonces, así. Company Takeover. Puta, te puedes hacer el que gane va contra Bruce Wayne. Ahora, los dos son como que súper. Ahora, el. No, pero fíjate. Lex Luthor nunca ha hecho un traje. Sí. ¿Cómo no? Sí, así no. Paloma como, como el de Iron Man. Mira, él tiene un traje, pero ese creo que lo sacó de Apocalypse. No lo hizo él. Pero es que fíjate que no, yo pero es que estamos comparando capacidad de negocios, cabala, eso ingenio, fuerza física sin ayuda de trajes. Porque yo siento que el otro es, ponele Tony Stark, él el hombre diseña y crea armas, misiles y lo que crea. Y los maneja, el hijo puta. Y los maneja y todo. Pero el otro es una mente, puta, que supuestamente es súper inteligente. Pues, pero no ha matado a Superman. Sí, es que el otro es más estratega. Ajá. Y es más Evil Genius. Yo tengo una pregunta para el tipo. A ver. Ajá. Tony Stark tiene poderes, supuestamente por lo de. Ya se envió loco. Inteligencia y no sé qué. Ah, bueno. Pero Lex Luthor no, ¿verdad? No tiene. Ah, ok. Ah, bueno, ahorita Tony Stark ya se enviruló. ¿Qué poder es? Está hablando el Tarkus de Tony. Tiene mega inteligencia. No, pero ese es el de Ultimate. Es que hace poco se infectó con un nanovirus. Ajá. Que era el Extremis. Ah, que le permite comunicación inalámbrica con los trajes. O sea, ahora la piel interna que le hace interfase con la armadura es generada por él mismo. O sea, que él ya de por sí tiene conexión con internet y controla máquinas. Ah, okay. Pero en una pelea, ¿qué le vas a hacer? Bien útil llamar al 911 para que... ¡Ah, pero llama a Batman! 911, me está dando ver. ¿Y quién es usted? Me está dando ver un viejo pelón. Mira, físicamente Tony Stark es... Yo no sé si aún sigue con el problema del corazoncito que tenía y el le quebraron y la bebida, corazoncito. Porque en una pelea puño a puño, el pelón gana. Sí. Gana Lex Luthor a Tony Stark. Sí, sí, fíjate, es que Tony Stark tiene historial de problemas físicos. Por eso necesitaba la... Tal vez yo voy a decir una blasfema, pero... A ver. Pero para mí un Lex Luthor que a huevos convencía de malo es el de Smallville. Sí, es cierto. Ese da más miedo. No, no mío, sino que ahí sí se veía bien estratega, bien maldito, le valía verga cualquier cosa. O sea, si se van a dar duro físicamente, yo creo que ahí sí Tony Stark. O sea, tal vez. ¿Ah? No, sí, tal vez no por resistencia, pero sí él está acostumbrado a darse verga. Tony Stark, pero sin armadura. ¿O sí, una? Sí. No, sí. Yo creo que sí. Bueno, aquí cada quien decimos nuestra idea. Sí, está bueno. ¿Vos decís? Pero está mal. ¿Vos decís? No, no está mal. Es el tico. Parece empanada. Pero... Mal amarrado. Pero que solo tiene una puntada, ¿es eso? Luthor. Luthor. Yo voy Luthor. Dos Luthors. Stark. Stark. Stark. Stark. Va, aquí estamos 4-4. Se decide. No, y va a ser 6. 2-2. Es que los ticos. Los ticos valemos por 2. Y son 9000. Ajá. Pero, Sensei, ¿quién vas? Ah, yo con Lex Luthor. Va, 3-2. No, y es que también Tony Stark, a verga, imagínate. 3-3, dice ahí por Rick. Sí, aguanta Rick, como bola. 3-3, Tarkus. Yo digo que Tony Stark. Sí, que aguanta que va ganando. Va bolo. Ganando 4-3. ¿Y qué el dice el Irk? El Irk. Tony Stark 6 y Lex Luthor 5. Ganó Tony Stark. Ganó Tony Stark. ¡Equivocados! Ah, ey, falta un voto. ¿Quién? Tony Stark 6 y Lex Luthor 6. No, no importa. No, sí, no, pero no, ya, dio verga. No, si no se nos hace un grande peje. No, lo Kiko. Kiko. Vaya. El siguiente, señoras y señores, es... Teníamos... Este es el que estaban esperando. ¿No? No, y el tico ya, oh crap. El tico creo que se vio el bluff. Después voy a poner uno bueno. Se vio el bluff. Rambo contra Riddick. ¡Lucha! A ver, Rambo contra Riddick. El ridículo. Riddick. All the Riddick. Way. Pero no tenía. Riddick tenía Riddick. El mismo body count que tuvo. O sea, perdón, Riddick tuvo el mismo body count que tuvo Rambo en su película. No. Pero es que lo que pasa es que uno se daba riata contra monstruos extraterrestres, sí, y el otro con Riddick. Malnutridos. Y Riddick se daba verga con un par de cuchillitos y lo tengo a puta con una grandes metralletas. Es el Rambo viejo, dicen. Cualquiera. Rambo. Pero si lo vas a poner a pelear y el otro tiene su cuchillito y Rambo tiene sus pistolas. Lo que pasa es que sí se vio en esta última de Riddick que así había Mara atacándolo a él con guamas. Pero él Riddick lo hace. Ese les lograba hacer cari. Riddick lo hace, ¿cierto? Yo, fíjate que yo le voy a Riddick. Sí, te lo presentan así como... Entonces vamos. Riddick, sí. Riddick, Tico. Riddick. Te puede matar con una taza, Riddick. ¿Con la qué? Una taza. Una taza. Ah. O sea, la taza de crecimiento anual. Pero hasta te lo van a... Y lo peor que me inventé el término, no sé si existe. Sí, sí. No han dicho que la taza es como de 15 libras, así es una pausa de hierro. Ingenio de café, una gran taza. Eso, así, cualquiera te mata. Para eso entonces el Joker te gana porque te mata con un lápiz. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. Con lluvia, Rambo es más cabrón, puta. Tarkus. Just Add Water, le tiene Tarkus ahí el Rambo. Yo lo voy a Riddick. A ver, yo creo que esto va a ser un landslide. No, hay un Rambo. Pobrecito, me cae mal ese Rick, pero le da riata a Rambo. Vamos, maricón. O sea, bueno, Riddick, next. Tal vez no era la pelea que todos esperaban. Según veo. Marco, ¿cuántos quedó arriba? No era la pelea. Es que esta sí, esta sí. Solo hubo un voto para Rambo. Ok. Y no voy a decir quién es para no hacerle... Para proteger su identidad. Para proteger su identidad, pobrecito Ryoga, porque después no van a hacer leña, ¿verdad? Entonces, vale. No vamos a decir quién fue. A ver esta. Los 300 espartanos contra los Uruk-hai de Lord of the Rings. Los que fueron a buscar a Frodo. Ah, está fácil. O sea, los malías esos. Puta, menos mal este fan de Lord of the Rings. Uruk-hai. A ver. ¡Hayalai! ¡Sorry! ¡Sorry! Sí, los espartanos. Fue lo más chistoso del show. Y no va a quedar grabado porque fue en el IRC. ¡Sorry! Pues sí. Bueno, como que la mano le va a los espartanos, fíjate. Yo le voy a los espartanos. También, ¿no? A los espartanos. Seguro. Pero los Uruk-hai dan miedo a esos cabrones. Ah, puta, pero los espartanos miedo. También. No, es que daba miedo, pero pensándolo bien, al clímax de la primera película, eran 7 los de la Fellowship. Y le dan vergüenza. Y 5 enanos. Y 5 enanos en la Fellowship. Y le dan vergüenza un ejército de los Uruk-hai. No, no, sí. No, y también ponele los otros con los que se dan verga los espartanos, los que andaban dos espadas. Ah, los inmortales. Los inmortales. ¿Qué eran inmortales? Eran cabrones también, o sea. Sí, no muy histórico, no muy historically accurate, pero sí. No, sí, pero... Así se veían cabrones. Pero igual tenían estrategias, sabían luchar juntos. El chico está escogiendo... Y los otros iban como que solo a... Landslide. A darse verga. Ah, sí, los otros eran animales, no tenían... Solo se tiraban. Y los sube y el Uber Immortal. Graf pone de los Uruk-hai se mueren con pisarlos con los pies, no como Wolverine. Bueno, ganan los bananas. Nikki, pero así con poderes así de super fuerza. Chulona, Nikki. Sí, chulona obviamente. Sí. Contra Buffy. Chulona. También. Chulona. Pero la Buffy es lesbiana. Pues sí. Mejor. Is there a problem? Buffy. Hijo, porque además de fuerza tenía healing factor pequeño y a la Buffy le hemos visto al CDR con vergo de monstruo ya. No, de vampiros que sí tenían media super fuerza, pues. Pero ni que ya la mataron, inclusive, o sea. Ah, por una explosión. Una explosión. No, yo le voy a la Buffy todavía. Buffy, pues. Sí, Buffy. Vicky Costa. Ahí la puede ser. ¿Es hipótesis? Buffy. Ok, Buffy. Buffy. Me convenció. Omar. Fluffy, como dice Tarko. Fluffy. Y ahí en el. Y allá nuestros dos amigos cibernautas. Hensei. Fluffy. No sé quién es la Fluffy. La Buffy, la bata vampiros. Perdón, la Nikki. ¿Quién es la Fluffy? Ah, la Nikki, no, la de Heroes. Ah, no, si no tuviste que darle como 3 años. Sí, puse. Bueno, gana la Buffy. Next. Gana la Buffy. Oye, tico, vamos. Puta, es que se me están acabando. Pero, Satana contra Doctor Strange, a ver. Satana contra Doctor Strange. ¿Y la Satana anda en ese traje ridículo o anda así en rica? A ver si anda bien rica en el traje ridículo. Satana, ahí está, Doctor Strange. Doctor Strange anda chulón, vea. ¿Con las manos torcidas o con las manos sanas? No, así anda en forma los dos. Yo le voy a la Satana. Doctor Strange. Es que para mí, no sé si es más difícil decir el encantamiento al revés. O el otro concentrarse el otro, media hora para hacer así todos los mates. Fíjate que lo que... Está más buena la Satana. La Satana lo único que hace son encantamientos como bien prácticos. Ajá. Calienta mi café. ¿Tú? No, pero acuérdense que caléntame. Borra la mente. No, ya estuvo. Ya. No, acuérdense que borra la mente. No hace. ¿Cómo? Borra la mente. La borra. Borra la mente. Sí. Sí, pero le cuesta un montón y también te tenés. Y al final terminaron acordándose, vea. Sí. Mientras que el otro sí hace invocaciones de espíritus. ¡Espíritus! Malignos. Suena que Doctor Strange es más yuca. Tiene un montón de encantamientos que me parecen más poderosos, no tan así mundanos. Mira, o sea, como Doctor la Strange... otra que solo dice que se caiga el plato. Mira, transfórmate en qué puta, pero al revés, qué bueno. Doctor Strange, por ejemplo, sí le podría dar verga a Superman, por ejemplo. Sí, magia. Podría. Podría, sería un buen. Habría que analizarlo. All right. A ver, okay, este, okay. Creo que Doctor Strange también va ganando. El Doctor Strange de la Isla Misteriosa. No, no. Es un gran loser. Era su isla y no podía agarrar a unos bichos que se habían ido. Y con un robot que caminaba a dos por hora. En ruedas o en la jungla. Pues, o sea, un pedazo lodoso si lo hubiera atrapado ese robot. Y me da, ese robot me daba nervios, que era el mismo de Perdidos en el Espacio, pero no guardaba los brazos, siempre andaba así. Como colgando. Sí. El actor tenía brazos cutillos, no los alcanzaba a levantar. No, pero era distinto, fíjate. Era blanco. Sí, sí. No, es que la cabeza era un poco distinta. ¿Pero el de Perdidos en el Espacio andaba ruedas o caminaba? No, así igualito. Andaba en rodas. Sí, la mala se paraba en, así, en uh-huh. Andaba. Como que era motoneta. Cabal. Uh-huh. Botoneta. Ok, ok. Botoneta. Entonces, ¡Nest! ¿Para cuántos? Bueno. Me más caben unos 15 más. Ah, ok. Bueno, saberlo porque solo hay dos más. Y el último es el que están esperando. Vaya. Otro que tenemos acá es Iceman contra la Antorcha Humana. ¡Put! Vaya, al fin uno que propuse yo. ¡Put! Y todos esos robots. Es que estoy buscando Lost in Space Robot y el otro se llamaba... ¿cómo se llamaba la isla? La Misteriosa. Isla del Misterio. ¿Y cómo se llamaba en inglés el show ese? Mystery Island. No, se llamaba el show del Capitán Cavernícola. Ahí salía, pero... Pero se llamaba La Isla Misteriosa. Sí. Era Mystery Island. Iceman o... O la Antorcha o Humana. Ese es Johnny Storm, no la Antorcha. Ajá, Johnny Storm de los Cuatro Fantásticos. You know what? You're right. Es el mismo. Sí, exactamente el mismo. No, la cabeza era distinta. Sí, es la misma. Mira la cabeza acá. Ajá. La cabecita, mira. Mira cómo era acá la cabeza. Ah, tú no sabes. Puta, pero. Ok, se les quebró. Bueno, y hoy compararlo contra el de Perdidos en el Espacio. Pues sí, este es el de Perdidos en el Espacio. Bueno, pues bueno, entonces. Compararlo con. ¿Qué dicen? O sea, ¿es más poderoso Iceman que puede sofocar las llamas de la Antorcha Humana? ¿O la Antorcha Humana puede evaporar todo el... Y lo terminó. Fíjate que hay un... Ni siquiera un season. Tiene en... La Antorcha Humana había un... Años. Tenía un poder de... Le decían fuego atómico... centro del sol, algo así le decían. Ajá. Que me da la impresión que es... Más Palom. Caliente que decir al otro... Andate a cero Kelvin, trata de congelar algo. Andate a Australia. ¿Qué onda? ¿Dónde hay más entropía? Pero el Iceman... El Iceman... La onda es que... Que ya eventualmente él se podía hasta hacer de hielo. Se joda y se lo derrite. No, pero incluso se hace vapor y se puede reformar. Ah. El otro ya le había perdido la cúpula. Sí, tenés razón. Ok, señores, es el mismo robot. No, este... Ah, bueno. Johnny Storm puede mantener la flama encendida. Es que tiene cúpula arriba y abajo, fíjate. No puede. El Johnny Storm bajo el agua no puede tenerlo. Entonces, no, si lo encierra en hielo... Aunque saca llama. Y se acaba el oxígeno, se apaga también. Sí. Y se muere. Bueno, y se muere. Seguro que el otro, aunque lo haga en vapor... Sí, últimamente sí. Lo hicieron casi un elemental de hielo. O sea, se transforma realmente en hielo. Que, dado con ese poder que no sabía, creo que voy a cambiar mi... O sea, que él no lo puedes matar. Al parecer no. O sea, según lo último que he leído es... ¿Pero cómo? Explícame ese poder. O sea, que Iceman antes era un humano siempre, pero se cubría de hielo. Ajá. O sea, cuando se transformaba, en uh-huh. teoría, era una capa de hielo que estaba sobre su cuerpo. Uh-huh. Pero ahora, no. Se hace de hielo. Ya se hace de hielo completamente. Va, pero ahora, ¿qué sucede? Si él es un humano que se cubre de hielo y le aplicas la cantidad de calor necesaria para que el hielo se derrita, que del humano. Pero ahora, si él es de hielo y le aplicas la misma cantidad de calor, se derrite y se derrite todo. Sí, pero... Ya ha pasado eso. Y uh-huh. si él logra por lo menos mantener su conciencia intacta, se puede reformar. O sea, haciendo agüita. De vapor, dicen que se reformó. ¿De vapor? Ah, ok. Mientras que Johnny Storm está cubierto de llamas, pero el cuerpo sigue siendo carnita humana. Fíjate que solo puede eso. Vamos a Iceman. Sí, y que gane alguna, porque es un loser. Aunque el fulano que hace de Iceman en la película de X-Men es el mismo que hace de ¿cómo se llama? De Jimmy Olsen. Jimmy Olsen, Smolder. Cuando me dijo me cayó mal el pobre Iceman. No, pero otra cosa que sí, yo me acuerdo aquel paquín que de Emma Frost. De Emma Frost. Ajá, sí. Puya, que le logra controlar el cuerpo. No, cambian de cuerpo. Cambian de cuerpo, sí. Ajá, y él dijo, puta, te tomaste foto chula. Y él dije, puta, empieza a ocupar esos poderes. Que hace mierda todo. Sí. Ya sé por qué. Ajá. Sigue obsesionado. Es que cuando terminó el show de Lost in Space y empezaron a hacer el mystery, no sé qué, es el mismo suit el que ocuparon. Sí. Solo blanco. Y solo le hicieron el conversion, que le pusieron el volado ese nuevo, esa cúpula encima, esa cúpula, y lo pintaron de blanco. Cabal. Pero es el mismo robot, por eso es que es. Y solenoide. Bueno, otro, a ver si la Mara sabe quiénes son. Iceman. Ajá. Ganó Iceman en el IRC. Sí, Iceman. Right. ¿Cuánto? 6 a 2, ¿verdad? Contra la Torch Humana. Okay. Bueno, Neji Hyuga, de Naruto, contra Karnak, de los Inhumanos. Vamos a enseñar, escríbenlo. Contame, ¿quién es el de Naruto? Neji Hyuga es un... es un ninja de la aldea. Denle, de denle. Es un ninja que él tiene una técnica de los que con sus ojos él puede ver el chakra, que es como el ki de los otros oponentes. Y entonces, ahí te aplica penicilina después. Entonces él, en esos puntos... Chakra. El chancro, perdón. No, es chakra, no chancro. En esos puntos, él puede... Él te golpea ahí y te inhabilita tus poderes. Okay. Uh-huh. Entonces, ¿es Hyuga contra quién? Contra Karnak, de los Inhumanos. Karnak, el poder que tiene es que él puede ver las fallas estructurales en casi prácticamente todo, pues. Hey, Rick, ponelo tú. Entonces, él, por ejemplo, ve un muro y dice, el punto donde lo tengo que pegar para que se desbarate el muro... ¿Qué? O sea, él ve a Hyuga y le ve los huevos. O sea, cualquiera. Está mucho poder, cabrón. Cualquiera y le ve los huevos y ya es todo. Pero eso me suena a poder solo en cosas, es aplicable, no a personas. Mira, según el administrador de los Inhumanos, él puede ver fallas hasta en conceptos incluso. O sea, él identifica los puntos débiles de casi cualquier cosa. O sea, era profesor de filosofía en otra vida. En el equipo de debates. El Hyuga lo puede desde lejos con el Byakugan cuadricularlo, pues. Desde lejos. No, pero el Byakugan es... Bueno, con el Byakugan él puede ver alguna falla, okay, lo que sea. Pero su técnica es de cuerpo a cuerpo. Pero con aquel... ¿Y qué tan rápido es el de los Inhumanos? Rápido... Porque ahí sí, no sé. El otro hijo es el de los... No sé cuántos el pijazos. Que hace el Jin-Yang en el... No, ese... Tenés que ser sobrio, velocidad sobrehumana. Karnak, para... físicamente, es cuerpo a cuerpo, capacidad de pelea tiene. Sí, él lo pintan como bueno, así como artes marciales. O sea, no es fuerza sobrehumana, pero es súper hábil. Pero no es súper rápido, porque yo, lo ataque de rápido, Hyuga es... Rápido. Pues no la pintó, ¿te acordás en el Blade? Sí. O sea, Karnak, supuestamente rápido, así un nivel así medio... Un poco más de lo normal, pues, pero tal vez no tan sobrehumano. No, yo sí, ¿qué le voy a Hyuga? A ver ahí. Bueno. No, yo. Me abstengo. Cuidado con quedarse dormido, amor. ¿Cómo es el dicho famoso? Dejémoslo para el humor. Sí, ahí dejémoslo. Camarón, que se duerme. No, no es necesario. Se lo coge la langosta. Se lo coge Wolverine. Entonces. Paso. Pasa. Yo le voy a Hyuga. Tico Man. Espérate que sí, ya con eso ya me convencieron. Vamos a Hyuga. Dos para Hyuga. Neji Hyuga. Neji. Neji Hyuga. Omar. No, pass. No conozco a no, y hay alguien que haya votado para ese en el... ¡Y este es el que estaban esperando! Ups. Espérate, Karnak. He visto bastantes votos por Karnak. Pero creo que es Tarkus que siempre pone... Yo voto por Karnak. Sí, Karnak. Ángel creo Lucas, que Karnak. D'Alessio... Buzo el Guillermo, le está sacando la dirección a la isla también. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Qué llevas puesto? What are you wearing? ¿No tienes calor? Creo que tienes demasiado tiempo. Y si dicen sí a la cagaron, tengo frío y a la cagaron también. Igual, sí, ahí, esa es de las preguntas más básicas. ¿Tienes mantequilla de maní? Vos tenés hambre, Tarco. Puta, Tarco, ahí como que... En ese plano astral no hay alta sol. Los están retirando del mercado porque están contaminados de salmonela. Sí, es verdad. Bueno. Va, pues. Entonces. Next. Entonces, ahí ganó. Ahí ganó Karnak. Solo porque sabía cómo que se escribían. Sí. Era marketing eso. ¿Cómo es? Top of mind. Hay que vender más al producto. Va, pues. Next. Ok. La selección del Salvador. Estamos hablando. Oops. Yo no fui. Bueno, a ver, dice aquí. Mifune. ¡Ah, Mifune! Mifune de. ¿Cómo se llama? Soul Eater. Soul Eater. Que es un espadachín que anda. Una técnica de 100 espadas. Contra Guemón. ¿Tú Fune? ¿Contra quién? Contra Guemón. Vos pusiste Guemón aquí. Ah, es que yo te vi Pokémon. ¿Cómo no, de los Pokémon? Guemón de los. De Lupin. Ajá, el samurái que anda con Lupin. Espada superpoderosa. Espada superpoderosa. Ese quizá va a ser el último ético. Ok. Que puede cortar cualquier metal. Goemon. Ahora, una pregunta. ¿La espada superpoderosa de un talegazo le debería de quebrar la espada? Una espada. Sí, pero cuentan a 100. Sí. Yeah. Medio vergón. Que no, es que estaba tratando de encontrar una manera de decirlo. No, sí, un gran. Es que los dos son buenos para darse verga. Sí, un gran hijo puta. Y los dos son de esos que les disparas y todo, y se quitan las balas con la espada o las esquivas. Y los dos son de los que ponele que están, que no dicen nada, viendo para abajo. Todos estoicos. Así, de repente. Y ya te partieron en 7 pedazos, hijo puta. Ese es el superpoder, ver para abajo. Y estarse callado. Y la pajita, así. La pajita. Juepuya. Está yuca. O sea, ahí tal vez es duelo de resistencia, porque el Guemón tiene que quebrarle las 100 espadas al tipo. Tiene que darle verga. O sea, el otro puta tiene que encontrar una manera antes de que el otro le pegue 100 talegazos. Uh-huh. Porque, a menos que se quite alguno, haga así, se aparte. Sí, sí, sí. Pero fíjate que, bueno, al Guemón se ha visto darse riata. Pero el otro puta tiene como técnicas. O más técnicas. Místicas, pues te acuerdas, aquello que tira las espadas y que pasa saltando de espada en espada y puta, no sabe ni cuál agarra para soltar el talegazo. Agarra cualquier espada. Ajá. Para soltar el talegazo. Puta, pero le dio verga a Blackstar. Mira, en base a lo poco que han dicho ustedes y solo para que no dejen hablar. Le dio verga a Blackstar. Un buen talegazo. Me voy con el que dijeron de Lupín. Con Guemón. Sí. Yo tal vez ahí le voy a mi funde, fíjate. ¿Por qué? A Funes. Para llevarle la contraria. Los hechos vertidos en este programa. Las opiniones. Mi Funes. Ay, ay, sos amigo, ¿no? Entonces. Ah, esos celos. Pues sí, no, sí, por. Va, primero tiene 100 oportunidades más. Uh-huh. De quebrárselo. Más técnicas y las veces que se ha visto dar reta. El tipo ignora talegazos en su contra, o sea, ya le han pegado, sí. pero él sigue peleando igual de efectivamente. Y como que las técnicas. Bueno, se si Blackstar fue el primero que lo derrotó. Sí, y porque lo vio como niño. Entonces, ah, no, y él dijo que era el único que lo había derrotado. Sí. Entonces. Pero a Wemong nunca se ha visto que lo derrote. Pero yo siento que tiene más maña. Así como que de cualquier lado puede sacar una espada. Uh-huh. Es lo que te digo, o sea, tiene más técnica. Sí. Bueno, entonces. Entonces vos le vas a Wemong. Sí. ¿Vos le vas a Mifune? Mifune, sí. Yo le voy a Mifune. O sea, Mifune 2 a 1. ¿Alguien más vota? Tarkus Guemón, dice. 2 a 2. Sin ofender. Rick. Tarkus Guemón. Paz. Y nadie más votó en el IRC. No, nadie más. ¿Y Rick? Creo que no, yo paso. No pasa. Puta, nadie ve Soul Eater, lo hemos estado recomendando desde hace rato. Puta, nadie ve Lupin. Entonces, bueno, aplazado lo escucha. Sí. Ya no sigamos, mierda. Ah, bueno, entonces Huevón. Dumas pone que Huevón, pues gana Huevón. O sea, bueno, buenísimo. Está bien, aplazamos a los escuchas. Ángel Dumas salvó, que siguiéramos. Señoras y señores, con eso llegamos al final. Y no vamos a hablar de Batman con Darcy. Creo que vimos el próximo episodio, un teaser. Lee los del mapa de Fra, pero sí. Él solo lee sus mapas. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio muy especial. Nada más una última pregunta antes de que nos despidamos de los que están conectados. Están escuchando el stream en 64 kilobits y hay la misma cantidad de gente escuchando el stream en 24 kilobits. Entonces, ¿cuántos somos? ¿Qué onda? ¿Nos pasamos 100% 64 o nos quedamos en 24? Lo que no sabes es que son los mismos en ambos lados. Sí, para ver la diferencia. Sí. Lo oyen en estéreo. En una oreja tiene. Lo oyen mal, la otra vez mignita. Así que porfa, los que están ahí escuchando y que están en el IRC, porfa, pongan su voto, porfa. Y con eso llegamos al final. Nada más, muchísimas gracias a los que están escuchando. Episodio número 200. Los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escuchen a los chicos que aparecen en la portada de este episodio decir... Muchas gracias, amigos. Nos vamos a dejar con esta cancioncita. Los gatos. Apretaron el gatillo. Apretaron el gatillo. Y es versus negativos. Una cancioncita de un grupo que me encanta que se llama Garbage. Y la canción es Boys Wanna Fight. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Fight, but the girls are happy to dance all night. The boys wanna fight, but the girls are happy to dance all night. de tarea. Entonces les dejamos un versus. Los Dinobots contra Voltron. Ahí lo hacen 5 segundos antes del otro programa. Cabal. Vale el foro.